buenas tardes, o cuando quiera que nos escuches. Empieza aquí El Acratador, este programa que antes era más serio que un plato de habas y nunca faltaba su cita, pero que últimamente parece que me lo estoy tomando menos serio, porque la vida no da más de sí. Un contrainformativo anarquista que se emite en Radio Topo en el 101.8 de la FM, o bien en radiotopo.org, o en un montón de emisoras que luego escucharéis en la cuña. Como las puras noticias pues no dan para tanto, aunque hay muchísimas y últimamente muy malas, pues preferimos un poquito dedicar el tiempo al análisis a fondo de lo que sucede. Recordarte que este programa tiene varias redes sociales, tiene Telegram, Instagram, Facebook, Mastodon, un canal de, bueno, pues un canal de WhatsApp, y también os podéis escribir a microabierto@radiotopo.org. Y que pues esta semana que viene nos veremos las caras en la 5 Marzada, no se os pase. ¿Dónde nos podéis apoyar? También buscad en nuestras redes sociales o en nuestra web, radiotopo.org, y os enteraréis cómo ayudar económicamente a esta radio que no tiene gente asalariada. Gracias a todas las emisoras que remiten este programa a lo largo y ancho del estado. Radio Espiritrompa, 102.2 de la FM, Huesca. Contrabanda, 91.4 FM, Barcelona. Radio Malva, 104.9 FM, Valencia. Radio Activa, 98.2 FM, Alcoy y Comarcas Centrales. Radio Almaina, 88.5 de la FM, de Granada. Ágora Sol Radio, Madrid. Irola Irratia, 107.5 de FM, Bilbao. Radio Trama, Sabadell. Y el programa de hoy lo queremos dedicar a la memoria de Maripaz, que nos dejó la semana pasada. Maripaz era militante, parte del Centro Social Comunitario Luis Buñuel, ya desaparecido, vecina del Gancho y militante de un montón de causas justas contra la precariedad económica, contra los desahucios por la vivienda digna y eso, pues murió la semana pasada de un cáncer y se le hizo un merecido homenaje el pasado viernes en el que fue su barrio hasta el fin de sus días, en el barrio de San Pablo o del Gancho. Que la tierra te sea leve, compañera. Pero no nos queremos poner demasiado tristes, así que vamos hoy a poner un poquito de música cañera. Y en concreto hoy de fondo sonarán a lo largo del programa un grupo de rock duro de gay metal desde Escandinavia, que se llaman, el nombre en castellano muy curioso, Turbo Negro, y tienen el nombre en castellano, son suecos y cantan en inglés. Y con estos animosos Turbo Negro, pues vamos con algo muy animoso también. Y es que este fin de semana, y es que en el anterior programa metí la pata porque soy así de melón, pues tenemos el Facharnaval. Este 1 de marzo, en el Centro Social Ocupado La Fábrica de Chocolate, se celebrará el singular e inigualable Facharnaval de Radio Topo 2025 Edition. Disfrutaremos de un fantástico taller de cuñas a cargo de Radio Topo, emisiones especiales que podréis escuchar aquí, todo ello regado con unos exquisitos caldos y una maravillosa comida a favor de Animal Soul. Animal Soul es una, bueno, pues una gente que se dedica a recoger animales que quedan abandonados. Que no te lo cuenten, ven y participa durante todo el día, música y sorteos. 1 de marzo en el Centro Social Ocupado La Fábrica de Chocolate, en la calle Lourdes. En el barrio Jesús, ya sabéis, en la margen izquierda. Bueno, quienes seáis de fuera de Zaragoza, pues preguntáis. Y lo iremos repitiendo a lo largo del programa. 5 Marzada, el 5 de marzo, la única fiesta que se celebra de carácter laico en Zaragoza. El próximo miércoles, en el Parque Tío Jorge, Radio Topo y un montón de colectivos más, montamos nuestro chiringuito a lo largo de todo el día. También con emisión en directo desde el parque y, bueno, bebibles y comestibles varios. Pero seguimos con más noticias locales, cómo no. Disfrutar ayer de esas primeras pruebas lumínicas de este primer festival de Zaragoza Luce que llega a la capital aragonesa para convertir a Zaragoza en un museo al aire libre con un total de 8 intervenciones de artistas nacionales e internacionales y también algunos de ellos aragoneses como el que me acompaña, Gustavo Medes. Zaragoza luce, Zaragoza sale en el mapa, vamos, lo de las lucecicas, como dijo uno por la radio. Y como nos gusta decir, parafraseando, lo he dicho aquí muchas veces a Jorge Dioni, este experto en urbanismo, ahora mismo las ciudades hacen movidas. Y la última movida que se le ocurrió al Ayuntamiento de Zaragoza es el Festival Zaragoza Luce. 500.000 euros para 2 días de exhibición, bueno, pues digamos estéticamente cuestionable. Que sí, que es muy majo iluminar monumentos y poner unas figuras colgando del puente de piedra, salvo que han hecho 2 agujeros para colgar 2 muñecos que pesan una barbaridad en un puente medieval. Bueno, pequeños detallitos, sin importancia, hombre. Y que, por supuesto, seguimos con la Zaragoza del show, que solo vive en el centro. Una Zaragoza para la que los barrios no existen. Se gastan 500.000 euros, pero todo es donde siempre. En la Plaza del Pilar y alrededores, o en el entorno del Ebro, pero no del Ebro a su paso por el barrio de las Fuentes o el Acturo. No, no, todo en el centro, en la Zaragoza de Postín. En aquella que se exhibe, se gasta 500.000 euros en poner lucecicas durante 2 días, destroza o hace daño al patrimonio local y, bueno, pues como vino, se fue. Y es básicamente en lo que está consistiendo la realidad del consistorio zaragozano. Pues bueno, una política espectáculo a cargo de nuestra querida alcaldesa Natalia Chueca y su comparsa. Pero he hablado de comparsas, pues otra nueva sorpresa del ayuntamiento. Y es que mientras, bueno, pues estos festivales están de postín, no se les cobra ningún tipo de tasa, pues celebrar, por ejemplo, el Vive Latino, un festival en el que los promotores ganaron millones de euros, pues conllevó una tasa de 180 eurillos, pues bueno, se encontraba la comparsa de Gigantes y Cabezudos del barrio de Badorrey, con que recibía una notificación del ayuntamiento, junto con los permisos para salir en la 5 Marzada, que bueno, que tenía que pagar 450 euros por sacar voluntariamente, sin cobrar un duro, ni quienes sacan los cabezudos, ni nadie, pues bueno, tenía que pagar 450 euros por sacar gratis los cabezudos para disfrute de la gente. Esto, bueno, pues un documento en el que el ayuntamiento confirmaba que tenían que realizar el pago de 450 euros. Luego, claro, como se montó un lío bastante impresionante, decir que el concejal de Participación Ciudadana dijo que no se aplicaba esa tasa, que reculaban y que, bueno, que aquello había sido un error administrativo. Estamos hablando de que, bueno, pues de que estos, de que las comparsas de cabezudos, de las no municipales, como muchas otras comparsas de los barrios, son gente voluntaria, que salen para animar los festejos populares. Pues bueno, pues se les quería cobrar una tasa. Pero mientras tanto, otros espectáculos, como el Lucir, que se hizo en Navidad, que, bueno, pues que ocupó el Parque Grande, un parque público, un espacio público, lo privatizó y cobró entrada durante 2 meses, pagó 169 euros. Y sin embargo, pues bueno, esto es la ley del embudo, ancho para mí, estrecho para ti. Pues por poner otro ejemplo de tasa abusiva, los artistas callejeros pagan licencias anuales, simplemente quien se pone a tocar o a hacer malabares en la calle, que van desde los 70 a los 230 euros dependiendo del número de personas que actúen. Vamos, ganas 1 millón de euros, te ponen una tasa de 169, pasas la gorra porque estás tocando música y pagas 230, casi el doble. Y si sacas los cabezudos gratis para disfrute de, pues de, sobre todo de les niñes, pero de todo el mundo en general, pues bueno, pues te cobran 450. Pues eso, que el Ayuntamiento de Zaragoza sigue sin defraudarnos con su política de espectáculo y de hacer, pues, payasadas de todo tipo. Fijaos que cuando un hombre dice que es gay, creemos que es gay. Cuando dice que es bi, creemos que es gay. Cuando una mujer dice que es lesbiana, creemos que es bi. Y cuando dice que es bi, creemos que es hetero. El factor común denominador de todo esto es que para que aceptemos una orientación sexual, esta ha de pasar necesariamente por la atracción hacia un hombre. Me explico. Cuando un hombre dice que es gay, le atraen otros hombres, le creemos. Cuando dice que es bi, le atraen también hombres, así que ha de ser gay. Cuando una mujer dice que es lesbiana, claramente es bisexual, porque necesariamente le tiene que atraer un hombre. Y cuando dice que es bisexual, está jugando y está llamando la atención. Es claramente heterosexual. Esta es la forma en la que el machismo y la misoginia se unen con la homofobia. Tenedlo en cuenta. Buenas tardes. Y este es Lamine Thiaw, que, bueno, pues es una cosa que dijo hace un tiempo y, bueno, pues para reflexionar. Lo cual viene muy bien a propósito de toda la, bueno, pues de toda la campaña homófoba y ahora especialmente transfoba que estamos viviendo por ahí en el mundo, donde por ejemplo la gente con la gente trans con una identidad no correspondiente a su sexo biológico, o sea, pues gente que nació con un biosexo masculino, pero que decidió, bueno, pues en su, pues su cabeza, su actitud, su forma de entender la vida es femenina o no quiere definirse, pues bueno, se les ha retornado a su biosexo, o sea, gente que es una mujer, pero que como nació con genitales masculinos, pues a partir de ahora vuelve a ser un hombre porque así lo ha decidido la administración estadounidense. En fin, para atrás como el cangrejo. Pero como hoy hay una entrevista un poco larga en la segunda parte del programa, pues me voy a saltar algunas noticias, así que la semana que viene el programa será mucho más tocho. Y comentaros pues que se acerca la marcha contra la macrocárcel de Zuera. Guardad la fecha porque es el próximo 30 de marzo. Y vamos con una noticia que afecta precisamente a esta gran prisión que, bueno, pues que está en, que está ahí en Zuera, por decirlo de alguna manera, porque está en mitad de ninguna parte. Y en concreto vamos a que han sido reubicadas 300 presos por todo el estado para modernizar la cárcel de Zuera. El centro se enfrenta a una reforma integral en materia de eficiencia energética que supone un reto de seguridad, dicen, para los funcionarios. Por lo visto, nadie ha considerado que de repente se coja a 300 personas presas, se las lleve a más de 500 kilómetros de Zaragoza, porque en concreto han ido a parar al complejo penitenciario de León mayormente, así como a otros talegos, como por ejemplo Pamplona, Logroño o Aranjuez. Y bueno, pues aproximadamente hay 1.300 personas presas en la cárcel de Zuera. Pues bueno, a 300 de golpe y porrazo se los traslada. Se cierran 4 de los 17 módulos, 2 edificios enteros, y para el traslado de los presos, pues bueno, se dice que más o menos se aprovecha el arraigo, pues los que sean de más cerca ahí se quedan, y los que no, pues se van a 500 kilómetros o donde bien les pete. Recordar que la cárcel de Zuera pasa por ser una de las más duras del Estado español, una de las que más suicidios presenta, en la que más suicidios se produce y en las que más conflictos se desatan. Esta, bueno, pues esta macrocárcel lleva unos cuantos años abierta, pues va a hacer 25 años abierta, y a propósito de, bueno, pues de reclamar lo que son las cárceles y su injusticia, pues se celebra todos los años la marcha contra la macrocárcel de Zuera, que en este caso este año será el 30 de marzo con la consigna ¿y si cerramos las cárceles? Y bueno, pues este fin de semana, este próximo sábado 1 de marzo, hay un concierto en el que, bueno, pues en el que estarán ahí tocando, pues entre otros, una banda muy querida por nosotros que va a centrar el programa, que son Les Conches Velázquez. Bea al Mar en la banda, que es una fusión mestiza ahí de Zaragoza, y DJ Hidden para animar la noche hasta altas horas, así como el antibingo musical de Campa. Pues esto, solidario con la 22ª marcha contra la macrocárcel de Zuera. Pues eso, 1 de marzo en Arrebato, en la calle Palafox, en el barrio de la Madalena. Y bueno, pues para ilustrar la mitad del programa, vamos a poner a Les Conches Velázquez, un grupo pues muy, muy original de aquí de Zaragoza, los antiguos Picore, bueno, han sido un montón de bandas, y que hacen lo que se llama posmudéjar. Vaya usted a saber lo que es eso. Y esto se llama Del Revés. Campo 101.8 de la FM. Y la semana pasada tuvimos en Zaragoza a Antonio Turiel y Arrechabala en Zaragoza, pues eso, en una interesantísima charla. En concreto, este pasado 20 de febrero, en el Salón de Actos de Geología, pues la conferencia con el título Energía, crisis de materiales geológicos y consecuencias para la transición verde. Eso de la transición verde, que es una cosa que es como el término sostenible, que lo mismo vale para un roto que para un descosido. Pues eso, a Antonio Turiel, que es doctor en física, que aquí lo hemos tenido unas cuantas veces, pues hemos destacado bastantes cosas de él, y Antonio Arechavala, que es doctor en geología, investigador independiente y consultor, y que tiene un blog muy interesante, que si buscáis Arechavala en euskera, por lo tanto con TX y con B, pues es bastante interesante. Y bueno, la transición verde se presenta como la gran solución para combatir la crisis energética y climática, pero ¿están realmente los recursos geológicos y las decisiones económicas preparados para afrontarla? ¿O nos están vendiendo una moto? ¿Hay una alternativa justa y sostenible? Bueno, pues había la propuesta pasa, os hago un spoiler, por una transición descentralizada y que priorice las comunidades locales, el respeto por el territorio, que no localice, con un poco con algo que hemos hablado también en este programa y en muchos otros, que no localice territorios de sacrificio para la producción energética o para echar la basura o para para los monocultivos de cosas tan destructivas como la soja o los invernaderos, el expolio de agua. Y aunque aquí ya hemos escuchado mucho a Turiel y amigos, y también a Antonio Arechavala, la idea era hacerles una entrevista, pero no pudo ser. Ya os digo que últimamente la vida anda muy complicada. Así que vamos a fusilar un podcast con una entrevista sobre lo que Arechavala llama la urbanosfera. Y muchas gracias por esta cesión a los compañeros de la Mechala del Prat de Llobregat. Que nos dejaras un poquito de tu tiempo para hablar de estos temas que tanto nos interesan y nos preocupan. Como primera pregunta te quería hacer así un poquito más personal, que ya hemos hablado antes de empezar a grabar, que es sobre tu relación con la arquitectura y los arquitectos en tu época en la universidad y tu relación ahora mismo con esta raza que somos los arquitectos un poco peculiares. Hombre, me han dado de comer durante un cuarto de siglo, ¿no? Que no voy a decir muchas cosas malas de ellos. Lo que quieras, puedes decir. No. A ver, es una especie muy peculiar, ¿eh? El arquitecto en general, sobre todo a nivel docente, el que vive en las facultades de arquitectura, en las escuelas de arquitectura, es un personaje bastante alucinante, ¿no? Y bueno, con un sentido crítico muy variable. Y luego, pues como todo en la vida, pues lo que he presenciado ha sido una gran variedad de campos de actuación, ¿no? Desde el urbanismo, el cálculo de estructuras o temas de geotecnia con los que he tratado muchísimo, a pues lo que es el interiorismo, la decoración, etcétera. Hay una gran variedad de especímenes arquitectos por el mundo docente, bueno, por el mundo y sobre todo por el mundo docente. Y en el caso de los urbanistas, pues hay también una gente muy, digamos, muy continuista, que siguen los criterios quizá del siglo XX, y luego es verdad que hay un sector emergente muy interesante de gente que se ha dado cuenta que tiene una visión mucho más holística de lo que es el territorio, las comunidades que viven en él, incluidas las humanas, y lo que es el cuidado del medio ambiente para garantizar el medio que, digamos, para garantizar la salud del medio que garantiza la nuestra, nuestra vida y nuestra salud. Sí, los que te seguimos hace mucho tiempo y hemos leído bastantes artículos tuyos, hablas de un término que quizás no es muy conocido para el público en general, que la idea de este podcast es intentar aterrizar todos estos temas y conceptos que nosotros solemos tratar y leer un poco a la población más general, ¿no? Entonces, Comentas mucho, escribes mucho sobre el término urbanosfera. ¿Qué nos puedes decir de este concepto? Bueno, sí, esto viene de la observación de cómo ha evolucionado el planeta Tierra, sobre todo cuando hago divulgación científica o doy mis charlas, me gusta que las personas que estén allí, al menos en esa charla, consiga hacerles ver que son un trocito del planeta. Es decir, que no es cuando hablan del planeta, ¡ay, mira, hay un planeta! Hay que cuidar aquel planeta, aquello lejos de ahí, ¿no? Como, digamos, como observadores, ¿no? Sino que realmente se sientan involucrados dentro de lo que es el planeta, ¿no? Y el planeta ha tenido una serie de evoluciones muy importantes, con ecuadores que fueron muy claros en el momento en que cambió la trayectoria del planeta. Uno de ellos es, por ejemplo, hace 4.500 millones de años, cuando se formaron lo que son las propias capas, ¿no? Núcleo, manto, etcétera, en esta zona del universo, con unas características muy determinadas de los materiales que dieron lugar a un planeta muy parecido al de ahora, ¿no? Existe un momento, 500 millones de años después, que son hace 4.000 millones de años aproximadamente, cuando hay una gran, un cambio radical en las condiciones de este planeta que habitamos, que es cuando aparece una nueva esfera, si quieres, después de todas las que acabo de decir, de núcleo, corteza, atmósfera, magnetosfera, etcétera, que es la biosfera. La biosfera, cuyo concepto se lo debemos a Vladimir Vernadsky, que era un geoquímico ruso, y que luego divulgó también el cura Teilhard de Chardin en sus estudios arqueológicos, habla pues eso de una esfera nueva que contempla la vida, que aparece prácticamente hace 4.000 millones de años y llega hasta nuestros días con diferentes cambios en la historia, ¿no? Existen nuevos ecuadores muy importantes y uno de ellos tiene que ver con la aparición del Homo sapiens, ¿no? Hablamos de hace que unos 300.000 años, más o menos, cuando el diseño de nuestros cuerpos empieza a extenderse por la Tierra. No sabemos muy bien, todavía, desde el punto de vista científico, cuál es la formación del Homo sapiens, pero sabemos que hace unos 300.000 años se diseña un cuerpo que va a ser capaz de hacer una serie de cosas brutales, entre ellas lo que va a venir hace unos 15 años, que se va a llamar urbanosfera, ¿no? Pero antes de la urbanosfera empieza la historia, que sería ese momento de hace 5.000 años cuando tenemos la capacidad de escribir. Entonces, pues, podemos dar información no solamente a nuestros compañeros de vida en ese momento y en ese espacio, sino que a través de las primeras tablillas sumerias y después de las otras formas de escritura, podemos transmitir información de gente que vivió en otros periodos ya urbanos, muchos de ellos, como por ejemplo la primera considerada gran urbe, que era Ur, que le transmitió a las generaciones siguientes, gente que ya no estaba en el mundo, formas de cultivo, formas de escritura, formas de industria, etcétera, ¿no? Entonces, en ese momento ya trasladamos, nos saltamos lo que es la concepción del espacio-tiempo desde las ciudades. Y bueno, pues este alcanza su mayor cénit, esta historia que empieza con la escritura hace 5.000 años, alcanza su mayor cénit hace 15 años, en el año 2010, cuando más de la mitad de la población mundial comenzamos a vivir en ciudades. Entonces, aquí es cuando hablo de la urbanosfera como las células, si quieres, o las pequeñas unidades estructurales que tienen una unidad a través de la noosfera o esfera del conocimiento, que también le debemos a Vladimir Vernadsky y a Teilhard de Chardin, en las que esas tablillas sumerias alcanzan pues los niveles de los centros de datos de Google o de Microsoft, ¿no? Es decir, que ya tenemos una tecnosfera también que se ha ampliado muchísimo, una urbanosfera que ha dejado a ya más de la mitad de la población rural fuera de lo que es la estructura. Hoy somos ya el 56%. Pero el año 2050, posiblemente, si seguimos en la misma línea, nos acerquemos al 80% de la población. Hay territorios como, por ejemplo, el Estado español, donde la tasa de urbanidad es del 80%. Ahora hay dos personas en el campo trabajando para ocho que vivimos en ciudades, cuando hace apenas 120 años, al inicio del siglo XX, era justo al revés. Eran ocho en el campo para dos en las ciudades. Se ha dado la vuelta a la tortilla. Y todo esto, claro, tiene que ver con la utilización de unos nuevos, materiales que encontramos, que se han ido formando desde que nació la vida hasta nuestros días, que son los combustibles fósiles, ¿no? Para rato lo hacemos, ¿no? Y de ahí viene el concepto de urbanosfera, ¿eh? Hay más esferas, en las que suelo hablar en las charlas, algunas ya las he dicho, la tecnosfera, que va desde las tablillas sumerias o el hacha de Altamira para para abrir el mamut hasta los grandes centros de datos de Microsoft, o la noosfera, la esfera del conocimiento, si quieres, que cuando se hizo ese salto de la escritura, pues se garantizó que muchas personas estuviesen ya fuera del espacio-tiempo y se transmitiese información del pasado, de las personas que ya no están aquí, hacia las nuevas generaciones. Ahora mismo, por ejemplo, yo estoy hablando contigo, y al mismo tiempo puede haber gente que está utilizando las redes sociales o algún tipo de escritura digital o material en soporte de papel para leerme a mí, cuando realmente físicamente estoy contigo en este momento, que tampoco es verdad, porque no estamos juntos, sino que yo estoy en Pamplona y tú en Barcelona. Has hablado de los combustibles fósiles como hito imprescindible, ¿no? Para todo, para el crecimiento este que hemos tenido. Tú eres un experto en hormigón armado, ¿no? Desde tu época de la universidad. Y hablas y explicas que el matrimonio perfecto del hormigón y el acero no fue posible sin el uso de la energía barata que hemos tenido hasta ahora, ¿verdad? Sí, claro. A ver, el hormigón armado es un producto, es el producto tecnológico más extendido por el planeta. Tiene apenas 120 años, vamos a decir un siglo. Aquí donde vivo yo se acaba de cumplir un siglo precisamente del primer edificio de hormigón, que fue la Plaza de Toros de Pamplona. Y es muy poquito en la historia del planeta. Es un producto tecnológico extremadamente novedoso, pero que ya se ha extendido a una media de que en cualquier sitio del orbe, que tú la pongas el dedo, a 2 kilómetros de media tienes alguna obra de hormigón, carretera, puente, edificio, lo que sea. Eso es una locura. Hasta el punto de que 3/4 partes de la población, 3 de cada 4 personas que estamos en el planeta, estamos ahora mismo debajo de alguna estructura de hormigón. De hormigón armado, ¿eh? Sí. No del hormigón en general, cuando metemos los romanos, sino del hormigón armado. Este matrimonio perfecto que tiene que ver con la resistencia a compresión brutal que tienen los materiales pétreos. El hormigón en masa es un material pétreo. Y la tracción que producen los metales que hasta ahora hacían en las edificaciones, que como buen arquitecto sabrás, era la madera, ¿no? Bueno, pues el hormigón armado nos ha permitido pues hacer estos espacios enormes, con luces muy grandes para puentes, para forjados, etc. En mis tiempos, sí es verdad, durante 25 años fui director técnico del laboratorio de arquitectura de la Universidad de Navarra y llevaba la sección de hormigón y la sección de suelos, ¿no? Y claro, pues sacamos muchas publicaciones al respecto. Poco se hizo durante el siglo XX y parte del XXI que yo estuve allí. Fue muy poca las veces que se pudo hablar claramente de que hubiese sido imposible el nacimiento de los hormigón armados si no hubiese sido al mismo tiempo que lo catapultaron los combustibles fósiles, ¿no? Por el hecho de los altos hornos, tanto primero que de carbón, gas y petróleo, y después pues por la tracción animal y luego más el motor de combustión interna para llevarlo a la obra directamente, claro, y poder depositarlo, ¿no? Claro, esto se pudo hacer desde un sistema industrial, termoindustrial, sobre todo a finales del siglo XX y principios del XXI, hasta que colapsó, claro. Y aquí es donde aparece, ¿no?, nuestro amigo Le Corbusier, que arquitecto que a nosotros nos explicaban en la facultad, junto con otros como Mies van der Rohe, Álvar Aalto y demás, ¿no? Y tú, bueno, has hablado mucho y escrito sobre Le Corbusier, el sistema constructivo que, digamos, que inventó, el sistema dominó, y el problema de la planta baja débil que has explicado muchas veces, ¿verdad? Bueno, sí, a ver, una de las cosas que tenía primero Le Corbusier es que ya estaba inmerso en una mentalidad del usar y tirar, es decir, de hacer productos tecnológicos, pues como, no sé, las cuchillas de afeitar, muchas cosas que se utilizaban directamente, que tenían obsolescencia programada. Era, se utilizaban, tenían un uso, 2, 3 usos y pues, se volvían y se hacía otro y ya está, ¿no? Y sin problema. Entonces, claro, esa mentalidad impregnó ese principio del siglo XX dentro de un capitalismo y también en los países socialistas, ¿no? Es decir, de la utilización de los recursos naturales como algo pasajero, ¿no? Que el reciclaje en ese momento pues no tenía importancia, ¿no? Uno de ellos fue precisamente el hormigón armado. El hormigón armado, el mismo Le Corbusier habla en sus obras clarísimamente, pero además de forma muy, muy manifiesta, como es una cosa de usar y tirar. Es decir, yo hacemos aquí una promoción del Plan Voisin de París o lo que sea, hacemos montones de viviendas de hormigón armado y luego, pues dentro de 60, 70 años, cuando lo que dure, pues se tiran y se vuelven a hacer. Claro, no contaba, para empezar, no contaba con el problema de que los combustibles fósiles no van a estar siempre apuntalando esa energía barata y y accesible y versátil para apuntalar siempre la producción constante de hormigón, incluso contando con el reciclado, que ya a partir de la segunda mitad del siglo XX algunos tímidamente empiezan a hablar de ello, y a finales del siglo XX y principios del XXI pues casi todo el mundo está hablando de cómo volver a reutilizar todos estos materiales, ¿no? Primero porque no tenemos ya básicamente escombreras de echarlos, y porque es absurdo seguir socavando pues en montañas, etcétera, para producir más hormigón armado, ¿no? Eso lo primero. Segundo, lo que te haces, la referencia que haces a la planta baja, sí, es muy interesante, porque así como es un material muy joven y el sistema dominó de forjado, pilares, forjado, pilares y tal, se extendió por todo el planeta, incluso en zonas sísmicas. Resulta que no teníamos muy claro, hasta prácticamente el terremoto del año 1985 de México, que las plantas bajas diáfanas, que dentro del sistema dominó, en el cual, por ejemplo, Bill Savoy era el icono, ¿no?, de la arquitectura moderna, que ha tenido más influencia en todos vosotros, en toda toda la corriente arquitectónica que viene de Le Corbusier, precisamente, ¿no? Durante el siglo XX y XXI, pues ha tenido más influencia que las pirámides de Egipto, la Torre Eiffel, el acueducto de Segovia, lo que sea. O sea, la arquitectura está impregnada de Le Corbusier, del pensamiento de Le Corbusier, ¿no? Y bueno, pues esa planta baja resulta que era letal en las zonas sísmicas. Y claro, se extendió por todas partes, muchas de ellas, muchas promociones de viviendas, grandes promociones, grandes barrios, se hicieron en prácticamente todo el mundo con esa planta baja diáfana, esperando pues que alguien viniese a poner una peluquería, una farmacia, un taller o lo que sea, ¿no? Pero en muchos casos, cuando vinieron las crisis, no se quedaron abiertos. Eso lo vivimos en Lorca, por ejemplo, en aquellos barrios, como por ejemplo el barrio de San Fernando, que se había hecho todo, eran cuatro plantas y la quinta, que es la de abajo, la abierta, esperando realmente nada, porque se hizo como respuesta a una inundación que hubo en los años 70, y se dejó así en plan palacito, pues para... Lo que pasa es que nadie se dio cuenta de que eso era una zona sísmica, hasta que, claro, en unos pocos 30 años, 40 años después, vino un terremoto, un sismito de 5,1 y arruinó todo el barrio entero, ¿no? No solo ese, sino también la viña y muchos otros que se habían construido con la idea de dejar esos espacios bajos, abiertos, para futuros negocios, cuando muchas veces no llegaron esos negocios, o esos bajos abiertos para que si había inundación no se inundasen precisamente las partes bajas, ¿no? Y al final nos dimos cuenta de que ese problema estaba extendido incluso en Japón, ¿eh? En nuestros congresos de geofísica, cuando fuimos a hablar en temas de ingeniería sísmica y tal, pues nuestros colegas japoneses decían, no, si esto también lo tenemos en Japón, somos el país más avanzado en terremotos del planeta y con la mayor tecnología en cuanto a temas de sismicidad y todo, pero tenían plantas bajas diáfanas, tenían plantas bajas abiertas. Sí, y te he leído también en alguna ocasión que cuando se rehabilitan edificios históricos con tecnología actual, eso puede ser contraproducente, ¿no?, en algunos casos. Bueno, eso es un tema del que he publicado bastante. Incluso es el hilo argumental de mi tesis doctoral en lo que es la construcción en Navarra y concretamente en la evolución de Pamplona. Por cierto, sale esta semana un libro que habla al respecto de esto. Es un tocho de 500 y pico páginas, al que invito a que se lo compréis todo. Se llama Geología y Ciudad, y aunque está centrado en la ciudad de Pamplona, vale para cualquier ciudad. ¿Cómo evolucionó? Porque muchas veces dices, bueno, las ciudades evolucionan prácticamente sin tener en cuenta el sustrato geológico, ¿no?, que es el lienzo donde se dibuja la ciudad, ¿no?, y muchas veces la geología no determina, pero sí, en cierto modo, pues... indica o impulsa ciertas formas de construcción con respecto a otras, ¿no? Perdona, que me he ido por las nubes, que la pregunta era... Sí, el tema de cuando se aplican nuevas tecnologías constructivas en la rehabilitación, por ejemplo, una iglesia. Bien. Que... Eso es. Entonces, bueno, pues nos encontramos, tanto en ciudad como en los alrededores de la ciudad, con que el patrimonio histórico, en este caso estamos hablando... del segundo país del planeta con más patrimonios, lugares patrimonio de la humanidad por la UNESCO, que es después de Italia. A veces estamos ahí peleando con China y tal. Pero bueno, en cualquier caso siempre estamos en la cabeza. Tenemos muchos de nuestros monumentos, muchos de ellos son religiosos, otros son civiles, pues muy maltratados, muy, muy maltratados, porque se implantó, por ejemplo, yo he visto como la implantación, por ejemplo, que se puso de moda de lo de compactar las nuevas, a reurbanizar Olite, por ejemplo, ¿no? Y le vamos a poner, es una ciudad medieval, ¿no? Y le vamos a poner todo, pues, losetas en todo lo que es la parte urbana de la ciudad. Y lo que vamos a hacer es poner primero una subbase que vamos a compactar al 98% del proctor modificado, que es una tecnología que se inventó para autopistas y para aeropuertos, ¿no? Es decir, ya en el siglo XX. Y es decir, que de repente metes un rodillo de 24 toneladas o de 40 toneladas a compactar para hacer la pavimentación de una ciudad medieval y te has cargado el castillo, la iglesia y todo. Porque claro, nadie en aquella época, en el siglo XIV, XV, XVI, pensó que el despliegue energético que íbamos a hacer en el siglo XX y XXI iba a ser tan bestia. Y claro, estas cosas no se han regulado en muchos ayuntamientos y al final ha habido daños, muchos de ellos irreversibles, al patrimonio histórico, ¿no? Mm. Y es, bueno, esto es una verdadera burrada, ¿no? Lo que hemos denunciado, que, bueno, por cierto, aquí en los colegios profesionales, tanto de arquitectura como de ingeniería, ha sido divulgado profusamente. O sea, que no creo que vuelvan a caer en estos errores, aunque de vez en cuando ves algunas partidas de urbanización o pavimentación de nuevas zonas como Puente la Reina o zonas así que están tanto en Navarra como en Álava con un rico patrimonio, por ejemplo, románico. Ya sabes que aquí está el mejor románico francés, sí, del mundo, ¿no? Que atraviesa el Camino de Santiago. Y bueno, pues a veces han hecho verdaderas burradas, ¿no? Con estas tecnologías que están pensadas para la ingeniería civil del siglo XX y XXI. Mm. Volviendo al hormigón, nos quedan un par de minutos y si quieres después seguimos hablando en otro capítulo. Claro, nosotros estamos en el Prat de Llobregat, que es una ciudad del área metropolitana de Barcelona, ¿no? Donde está el aeropuerto. Y yo diría que la mayoría, el 80% de los edificios se construyeron en la década de los 60-70 en el boom urbanístico, ¿no? Con hormigón armado y demás. Y tú explicas que probablemente el hormigón esté entrando en su etapa de ancianidad. Sí. Bueno, a ver, los primeros países que vivieron la gran aceleración del siglo XX después de la Segunda Guerra Mundial, como son, por ejemplo, Estados Unidos, Canadá, Alemania, tienen ya verdaderos problemas con las infraestructuras de hormigón armado. Bueno, de hecho, es conocido y está bien evaluado que hay unos 60-70.000 viaductos en Estados Unidos que están en estado calamitoso porque ya han llegado a lo que decía Le Corbusier. Ahora tendrían que ser quitados, demolidos y volver a hacerlo. Nuevo. Pero claro, ahora ya no es tan barato como él creía que iba a ser, ¿no? Porque no están disponibles los combustibles fósiles como estuvo en su momento. Y aparte de eso, tenemos un problema de que ha cambiado la atmósfera. La atmósfera de Le Corbusier no es la misma que la nuestra. Ahora es mucho más agresiva. Tenemos que sumarle que ya estamos por encima de las 425 partículas por millón de CO2. Y esto, pues, acarrea, según estudios de todo tipo, que depende del ambiente y depende de la zona y de cómo se fabricó aquel hormigón y la edad que tiene, pues oscilará entre un 2 y un 15, un 20% de pérdida de vida útil, ¿no? Es decir, que muchas de las infraestructuras o edificios que se construyeron con hormigón y que se pensó para tener 100 años, pues vamos a ponerle 85 o 80, sí, ¿sabes? Es decir, que ya ha perdido importante solamente por la cuestión de que la atmósfera ahora mismo es más agresiva. Ya tiene mayor cantidad de CO2, está más caliente y tiene más humedad. Es decir, tiene mayor penetración y agresividad para lo que es este material pétreo artificial, ¿no? Eso por un lado. Segundo, el parque inmobiliario español es de muy buena calidad. Siempre también me gusta decirlo. Aquí se ha construido muy bien. Se han seguido las normativas, sobre todo en los momentos de gran explosión urbanística y, bueno, con las burbujas antes de explotar y todo esto. Uh-huh. Fue de muy buena calidad todo el material que se utilizó y es bastante joven. No nos pasa como a Estados Unidos u otros países. Es verdad que tenemos barrios, como yo ahora vivo en un barrio donde hay casas que ya van a cumplir en breve los 70 años. Es decir, ya estarían entrando en su ancianidad. Y aquellos hormigones estaban confiados al buen hacer del constructor antes de que entrase en la LOE y todas las normativas. Entonces, claro, lo que se confiaba era que el buen constructor tenía experiencia, éticamente era una persona o un grupo de personas comprometidas con el bien hacer de su profesión y bueno, pues hacían cosas de calidad, ¿no? Y es verdad que parece, todo indica a que así fue, hasta que ya se articulan las primeras normativas en los años, voy a decir, los 70, 80, pero realmente la LOE es del año 1999. Es decir que, y el código técnico de la edificación es de 2006, sí, con lo cual te puedes imaginar todo lo que se pudo haber hecho de mala manera, sí, antes de que estuviese sometido a normativas. Y que gracias, bueno, pues tenemos la suerte de que no hemos sido un país corrupto, pero yo he visto, es verdad que somos un país muy corrupto. En otras cosas. Pero el tema de construcción, de utilización de materiales es muy raro, que bueno, seguramente grandes presidentes de equipos de fútbol, sí, que tienen grandes constructoras, a eso sí les hemos pillado, ¿no? Que han escatimado en hormigón, en materiales y tal, para enriquecerse a costa de hacer las cosas de forma chapucera. Hace poco vimos cómo el viaducto de Piedrafita colapsó simplemente porque no fue capaz de sostener el tráfico ni nada, porque se había hecho bastante mal, de forma muy precaria, con malos materiales, se había controlado muy mal. O por el caso de Italia, por ejemplo, que es un país que tiene mucha más corrupción que nosotros. Ahí tienes el viaducto que cayó en Génova en el año 2018, en el verano Morandi, y que luego, una vez estudiado qué había pasado y tal, pues se vio que estaba mal diseñado, se había pensado mal el futuro, los camiones de cuando se construyó en los años 70 eran más pequeños, el tráfico era menos denso, y de repente pues, claro, se ve inmerso en la segunda década del año del siglo XXI, pues con el triple de peso, con el triple de frecuencia, con mucha otra concentración en la atmósfera y todas estas cosas que pasaron, al final colapsó. Y así, pues poco a poco lo vamos viendo en Estados Unidos, también en algunas zonas de Europa, como muchas de estas infraestructuras, lejos de ser mantenidas, porque ese mantenimiento, aunque computa en el PIB, no mejora las condiciones de crecimiento económico, si quieres, de las comarcas, los propios ayuntamientos están derivando, están intentando quitarse de encima el muerto del mantenimiento, ¿no? Que es el problema que tiene. Yo siempre hablo, por ejemplo, cuando hablo de esta forma de hay un Ecuador muy importante en el año 2020, que es después del de 2010, cuando, digamos, hablamos de la uranosfera, que es en el año 2020 tenemos que justo en ese momento la gran cantidad de vida, o sea, toda la materia viva, es decir, árboles, bacterias, nuestros cuerpos, animales y tal, son igualados por el peso de las cosas artificiales, entre las que el 80% es hormigón, ¿no? Cristales, plásticos, asfalto, etcétera. Hasta, digamos, en el 1900, eso era un 3% de la materia, simplemente. Mientras la materia viva, más o menos, había mantenido como constante. Pero la materia artificial, gracias a los combustibles fósiles y al hormigón armado, creció, sobre todo de forma exponencial, a partir de la Segunda Guerra Mundial, hasta que igualó el peso. Esa es una nueva experiencia para la vida en el planeta también. Ahora mismo, toda la materia viva pesa exactamente igual que la materia creada por el ser humano. El problema de la materia y de las infraestructuras es que la vida tiene una virtud, que se regenera a sí misma. Claro. Y sin embargo, la materia muerta, lo artificial, necesita de una cosa llamada mantenimiento para poder seguir funcionando. Y ese mantenimiento se consigue a base de mucha energía, ingentes cantidades de energía que producen, a su vez, emisiones indeseables y afectan directamente a las infraestructuras. Interesante y un poco densa la entrevista, y eso que solo era una parte de la misma. Lo que suelo decir, aquí no consta tanto de bombardear con noticias, sino de mirar qué hay en el fondo de la realidad. Poniéndonos un poco matriz, hasta dónde llega la madriguera de conejo. Y eso sí, nos vemos el próximo miércoles en la Cinco Marzada, en el Parque Tío Jorge. Nos pondréis cara a la gente de Radio Topo. Hasta la semana que viene, que volverá el acratador también, un pletórico Salud y Anarquía. Quiso parar, ya no podía, quiso salir, no digas a mi tapa.